Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De acuerdo con una estadística que se cita frecuentemente, el mexicano lee 1.2 libros al año. Ignoro de quién será ese punto 2, pero lo que es el libro completo, ese mexicano me lo debe haber escamoteado a mí. Cuando viví en Atizapán llegué a tener una buena biblioteca con más de 15.000 ejemplares. Algunos eran comprados, pero la mayor parte fueron enviados por editoriales generosas. Por avatares de la vida, hoy la biblioteca está dividida en tres partes y muchos de los libros yacen en cajas. Además de que he regalado cientos y me han robado muchísimos más, entre ellos tres que me sangran el alma. Primeras ediciones autografiadas de 100 años de soledad, Rayuela y La Casa Verde. Este último de Vargas Llosa lo leí en París un domingo. Perdería luego el libro, pero antes perdí el pelo. Era la primavera de 1969. De algún modo mi primavera trabajaba en Excelsior y Julio Scherer me había enviado a hacer varias entrevistas. Manuel Becerra Acosta me recomendó un hotelito de la Rive Gauche, a donde llegué al mediodía. Llené de agua humeante la antigua tina blanca con patas como garras de león. Me desnudé, miré al espejo, mi hermoso cuerpo. Me metí al agua, murmuré a carajo porque estaba muy caliente. Abrí La Casa Verde y me perdí en sus páginas. Para esto había abierto también una especie de peine con navaja que llevaba siempre para entresacar el pelo. Me ahorraba tiempo y me ahorraba dinero. Pero absorto en el libro, olvidé que tenía el peine en la mano y lo pasé una y otra vez sobre la cabellera. Cuando salí de la tina, parecía el último de los mohicanos. Terminé de pelarme a rape lo mejor que pude y salí a la calle a comprar una boina vasca. También salí a la calle este domingo, fui a Sanborns. Había recordado la anécdota, la del pelo, con varios de mis hijos y algunos de mis nietos, a quienes prometí regalarles libros del escritor peruano recién premiado con el Nobel. Ya en Sanborns, perdone señorita, los libros de Mario Vargas Llosa. ¿Mario qué? Vargas Llosa. Mire, busque por allá donde dice autoayuda. Recordé que exactamente lo mismo me ocurrió en el mismo sitio hace algunos años cuando buscaba los diálogos mexicanos de Ricardo Garibay. ¿Garibay?, preguntó entonces un muchacho. Suena autoayuda, me respondió. Búsquelo por ahí, por donde está en el monje que vendió su Ferrari y quién se ha robado mi queso. Nunca se lo conté a Garibay. Le habría molestado mucho a él, que vivía indignado y con razón, por ser un magnífico novelista en un país del tercer mundo. Ahora Vicente Fox revivió para Jorge Luis Borges el tormento de octubre, cuando esperaba en vano el Nobel que nunca llegó por razones políticas o porque en los años en que fue posible que él lo ganara, en el comité de adjudicación solo una persona leía en español. Ganarlo era casi cuestión de azar, de milagro. Conquistar a un lector en tal forma que leyera nuestra obra completa y que luego consiguiera convencer al resto de los miembros acerca de su hallazgo, al resto de los miembros para quienes nuestro nombre no significaba absolutamente nada. Muchos más lo merecían lo mismo que Borges, y no lo tuvieron. García Márquez me dijo en entrevista alguna vez que el premio era tan malo que se lo habían dado a Miguel Ángel Asturias. Más tarde lo castigaron y se lo dieron a él. Hoy puede ser un gran día y mañana también.